El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña hoy la profesora Norma Valentino. La teoría crítica de Frankfurt integra los conocimientos primeros de Marx y cruzados con cuestiones que ha trabajado Weber. Fundamentalmente es una reactualización del pensamiento marxiano. Uno de los ejes, como vamos a ver en la teoría, es que el proletariado ha dejado de ser el agente revolucionario. Entonces Marcuse se pregunta quién sería el sujeto revolucionario. ¿Es que ya no hay posibilidades? Sí, dice él. Solo nos es dada la esperanza por aquellos que no tienen esperanza. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. De la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública. Nos acompaña hoy la profesora Norma Valentino. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo te va? Muy bien, Norma Valentino es licenciada en comunicación social, es además docente de Pensamiento Sociopolítico 1, es una cátedra que se dicta en primer año de Comunicación Social. Allí, como ella ha comentado, tiene una cátedra bicéfala con María de los Ángeles Di Capua y que, de alguna manera, se van completando las frases una a otra. Eso nos comentaba recién Norma. Es también docente de la cátedra Sociología 1 en Trabajo Social y también de Sociología Sistemática en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Es nacida y criada en Rosario. Y además, ella no lo sabe, pero supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo. La primera vez que ingresé tímidamente a un aula en la Facultad de Ciencia Política, el primer docente que apareció fue Norma Valentino, así que sería mi primera profesora. Así como está el recuerdo de la primera maestra, la primera profesora con la que nos encontramos cara a cara fue con Norma Valentino. Supongo que esta experiencia la habrás escuchado mil veces porque, bueno, trabajar en primer año da ese privilegio también. Sí, claro. Y además, al ser la primer docente, fui la primera que tuvo que hacer el esfuerzo de sacarlos a ustedes de lo que es el puro razonar sobre la sociedad, del puro sentido común, para tener otras teorías en la cabeza que le permitieran relevar otras cosas como comunicadores. Claro, supongo yo que también a muchos nos habrá pasado que enfrentarnos con un texto de un tal Durkheim, donde hacía un trabajo sobre suicidio, donde decía, ¿qué? Habla de asistencia al suicida, ¿qué es esto? Ese sería el lugar común, el sentido común de uno que docentes como Norma tratan de ir puliéndolo un poco, digamos. En algunos casos con éxito, en otros no. Veremos. Decían que tal vez la docencia sea una de las tareas imposibles de las que hablaba Freud. Y a veces uno se convence de eso. Bien, bueno, decíamos, sos docente en Pensamiento Sociopolítica 1, ex Sociología en la carrera de Comunicación Social. Allí estás en primer año. En Trabajo Social también estás en primer año. En primer año. En Sistemática en segundo año. Ajá. Así que ya traen otra base los alumnos que le permite acceder más fácil a determinado tipo de conocimiento con determinado grado de abstracción. Pero las otras dos son en primer año. Nos corresponde a nosotros el esfuerzo de transformar un alumno de secundaria en un estudiante universitario, que hay diferencia. Y es un tema porque también esos dos primeros años, o el primer año sobre todo, o las primeras clases, definen un poco si un alumno continúa o no en determinada carrera, ¿no? Sí, efectivamente. Y a veces se desilusionan porque vienen con la idea de comunicación social, qué sé yo, vamos a salir con el micrófono a hacer reportajes o vamos a estar en el estudio de radio todo el día, y se encuentran con pensamiento sociopolítico, o con lenguaje, o con cultura y subjetividad, y dicen, ¿y esto para qué? Y bueno, eso para que vos puedas comunicar, para que te des cuenta de lo que está diciendo el emisor, en todo caso el otro, pero cuesta. Y eso ustedes como docentes, supongo que sí, que tienen en cuenta ese universo al que se están dirigiendo por primera vez, ¿no? Sí, lo tenemos muy en cuenta. Seguro. Nos pasamos grandes, largas horas de debate cuál es la mejor metodología para la enseñanza, qué es mejor, cómo es la mejor forma de evaluación, si tomas prácticos, si no, si tomas parciales, si haces esto. Son largas horas que yo creo que los alumnos no saben eso, pero lo es. Bien, el título de la clase de hoy específicamente está enfocado en Escuela de Frankfurt y más específicamente en la teoría crítica. ¿La elección de este tema tuvo alguna particularidad? Sí, porque es un tema, primero porque a mí me resulta atractivo, pero ¿por qué me resulta atractivo? Porque es una de las dos teorías contemporáneas que damos en la materia. Contemporánea quiere decir del siglo avanzado del siglo XX, ¿verdad? De todas formas no son de hoy, actuales, pero y sirven un poco como como teoría que integra otros conocimientos desarrollados ya por otros autores. En el caso de la teoría crítica de Frankfurt, integra los conocimientos primeros de Marx y cruzados, y con algunas referencias, algún parecido de familia, con cuestiones que ha trabajado Weber, digamos. Pero fundamentalmente es una reactualización de el pensamiento marxiano, digamos, en ciertas cuestiones que por desarrollo histórico Marx no pudo tener en cuenta, digamos, ¿no? Claro. Ahora que dice la palabra marxiano, yo recuerdo que cuando dijo marxiano por primera vez yo dije, perdón, porque uno tiene incorporada la palabra marxista, ¿no? El adjetivo marxista. Sí, marxista, ¿no? Pero se usa más pensamiento marxiano para decir que no es solo, que es el de Marx, digamos. Claro, marxista sería, hecho, Marx y toda la corriente de pensadores que estuvieron con él, ¿no? Pero si hubiera dicho marxista estaba bien lo mismo, ¿eh? El sentido era igual. Así que bien, bueno, entonces ya hecha la presentación formal de Norma Valentino, en un ratito comenzamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos recién, el título de la clase de hoy, Escuela de Frankfurt y más específicamente la teoría crítica. Sí, la teoría crítica la pensé desarrollar de siguiente forma. Primero, cómo surge, el contexto de surgimiento, cuáles son los principales ejes que va a trabajar, digamos, ese conjunto de pensadores, porque al decir escuela estamos pensando no en un solo pensador, sino en un conjunto. ¿Cuáles son sus principales objetos de estudio, digamos, o problemáticas que abordan? Y luego me voy a centrar, voy a desarrollar algo del pensamiento de Marcuse. ¿Por qué? Porque es el autor que hemos seleccionado en la Cátedra de Pensamiento Sociopolítico para que analicen desde él la teoría crítica. Entonces, la teoría crítica nace en la Escuela de Frankfurt alrededor de un instituto que se funda en Frankfurt allá por los años 20, en 1922, en pleno un contexto muy convulsionado en Alemania. Es plena República de Weimar. En el 19 Alemania ha sido derrotada en la Primera Guerra Mundial y a partir del Tratado de Versalles se le ha impuesto condiciones que son casi insoportables de pago de una deuda externa para los países vencedores, digamos. Entonces ese ambiente está muy convulsionado en muchas luchas obreras, debido a, sobre todo, a una hiperinflación y una alta desocupación que caracteriza en ese momento. Entonces, en 1922 hay la idea de un argentino. Félix Weyl es argentino y ha nacido en Argentina, hijo de Hermann Weyl, que es un poderoso hombre de negocios cerealeros en la Argentina, y que ha mandado a Félix a educarse a Alemania, a Frankfurt, desde chico, digamos. Félix Weyl entonces tiene la idea de que sería interesante fundar un instituto independiente, relacionado con la universidad, pero independiente, de forma, como prerequisito de la independencia, de forma de abordar ciertas cuestiones, investigar, producir conocimientos sobre problemáticas sociales que él dice no están en el currículo de la Universidad de Frankfurt. Por ejemplo, la historia del movimiento obrero, por ejemplo, los orígenes del antisemitismo en Alemania. Convence a su padre y este le hace una donación importante para fundar el instituto. A Weil lo acompañaron en la idea Friedrich Pollock, que viene de economía, y ya está cerca de ellos el que luego va a ser el director más importante del instituto, que es Marx Horkheimer, que viene de la filosofía. La fundación del instituto tiene una fecha oficial, que es el 3 de febrero de 1923, por un decreto del Ministerio de Educación que los reconoce y los asocia a una cátedra, digamos. El primer director es Carl Grimberg, que es considerado en ese momento como el padre del marxismo austríaco. Esto lo digo, lo cuento para que vean el nexo que hay entre el pensamiento marxista, ahora marxista, y el instituto, digamos, nace así. Si bien Grimberg era de un ideario marxista, de un marxismo bastante mecanicista, digamos, poco dialéctico, adhiere, sin embargo, acepta en la revista que va a poner en el instituto los trabajos de pensadores como Lukács y Korsch, que trabajan desde un punto de vista más dialéctico temas como alienación y cosificación. Marx Horkheimer, por su parte, ya se incorporó al instituto y hay un rasgo en él que luego va a marcar la tónica de la producción, va a ser uno de los ejes principales. Lo que marca Horkheimer en aquel momento es que él se muestra escéptico con los partidos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no puede dejar de observar que en esos partidos de trabajadores existe una fisura muy importante entre una élite obrera y empleada, e integrada al sistema, por una parte, y masas de desempleados frustrados y humillados, dice él, por el capitalismo que se está desarrollando en ese momento en Alemania. Esto es bastante importante porque uno de los ejes, como vamos a ver, la teoría es marcar, comienzan con este debate y van a llegar, con el transcurso del tiempo y a partir de sus investigaciones, a decir que el proletariado ha dejado de ser el agente revolucionario. Que es grave decirlo desde el pensamiento marxista, pero ellos lo van a ya en alrededor del 37 ya inician un debate y eso aparece, ¿verdad? Pollock, por su parte, que era economista, subraya en ese debate la insuficiencia del concepto marxista de trabajo productivo, porque no cubre a los trabajadores que no son de producción, no manuales, o que trabajan en servicios, digamos, ¿no? Entonces, si bien todo ese conjunto, todavía el instituto dirigido por Grimberg, mira con esperanza a lo que ocurre en la Unión Soviética, la revolución ha sido en 1917, la revolución proletaria, recién van a ir alejándose poco a poco de esa esperanza, digamos, con la Unión Soviética, y Horkheimer, sobre todo, recién en 1937, van a abandonar cualquier esperanza con la Unión Soviética. ¿Por qué 1937? Porque es la época donde se dan los procesos de Moscú, los procesos de estalinistas contra los mismos luchadores sociales que no eran de la línea de Stalin, digamos. Entonces, esto para presentar un poco cuál va a ser la tónica de la fundación. Poco tiempo después, esto yo hablaba del 37, pero si volvemos un poco atrás, por ejemplo, en el 31 asume la dirección del instituto Horkheimer y va a dar un leve giro teórico sin abandonar el pensamiento marxista. Sin embargo, él va a entender a la historia, él va a tratar de orientarse hacia la historia de la filosofía social, entendida la filosofía social con una teoría materialista enroquecida y suplementada por trabajos empíricos. ¿Qué les interesa conocer en esos trabajos empíricos? El estudio de las actitudes de los obreros y empleados frente a una diversidad de cuestiones en la Alemania y en la Europa en ese momento. No es una preocupación, esto es un pequeño link, una pequeña acotación, no es una preocupación solo del Instituto de Frankfurt. En Viena hay otro instituto que se dedica a la psicología social, donde está Paul Lassafel, y van a realizar en esos momentos un estudio muy importante sobre un pueblo de cercano a lo que se consideraba el cinturón rojo, porque era de Viena, que eran los pueblitos que eran metalúrgicos y eran muy socialistas. En uno de esos pueblos que se llama Mariental se realiza un estudio, y en Mariental hay un porcentaje inédito de desocupación que supera el 30%, y allí luego ese estudio se va a conocer como los desocupados de Mariental. Y lo que quería comentar es que el estudio lo dirigen Lazar Fell, que son otros autores que conocen los comunicadores, por Lazar Fell, Ellen Yahodal y Hans Seisel. Y ese estudio entre los obreros, estudio que se hace en base a encuestas que solo pueden aplicar trabajadores sociales, porque no había un gran rechazo de cualquier tipo de encuesta entre los trabajadores, ahí aparece que los obreros dan respuestas a su situación que van en contra de su propio interés y objetivo. Por ejemplo, dicen, acá lo que pasa es que Alemania está así porque son toda una manga de vagos y se necesita una mano fuerte que venga a poner orden. En el 33 aparece una mano fuerte que va a poner orden, que es el régimen nacional socialista, ¿verdad?, con Hitler a la cabeza. En el 32 se ha integrado al instituto Herbert Marcuse, que va a llegar a ser a uno de los más conocidos a partir de los años 50, digamos, y uno de los pensadores emblemáticos del instituto. Sus críticas van a ser tomadas por los estudiantes que van a llevar adelante el mayo francés en el 68, ¿no? Mucho de las consignas que ponían. Entonces, en el 32. A partir de enero del 33, los nazis están en el poder en Alemania. En marzo del 33, eso en enero, comienza el exilio de los miembros del instituto. Tenían como una especie de filial en Ginebra, primero a Ginebra, pero luego van a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí va a empezar como si fuera la segunda etapa en la producción teórica del instituto. Uno solo de los miembros del instituto, que es Witt Vogel, se demora y termina en un campo de concentración nazi, pero la presión internacional consigue que lo liberen a unos cuantos meses después, ¿no es cierto? Digamos, ese es un poco el contexto donde produce. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuatro grandes ejes que van a trabajar ellos, apartándose, si se quiere, o dando cierto desvío con el pensamiento marxista? El primero es el proletariado. El proletariado ya ha dejado de ser, dicen, el agente revolucionario. El segundo es la relación entre estructura y superestructura, porque ellos van a darle mucha importancia a la superestructura, sin negar lo que pasa en la estructura. Ellos explican la superestructura a partir de lo que pasa en la base económica. Lo que pasa en la economía permite explicar ciertas cuestiones que pasan en la política, en lo ideológico, pero, dice, ellos están percibiendo una autonomización muy fuerte de la política, que merece ser analizada aparte. El tercer eje es la dominación creciente de la naturaleza a partir del desarrollo tecnológico. Y muy unida a esto, porque ellos siempre van a marcar que, unido a la palabra naturaleza, recuerdan siempre que el hombre es un ser natural, van a tomar como eje de estudio el trabajo y la alienación, ¿verdad? Hay una cierta crítica de Horkheimer, y esto es muy importante, hacia Marx, por la visión de Marx con respecto al trabajo. Horkheimer dice, es como que Marx centra toda su teoría, dando hipostasía al trabajo, de tal forma que termina siendo una visión ascética, ¿no? Como aquellos protestantes que describe Weber, ¿no? Tienen una especie de ascetismo. Y ellos, en cambio, y sobre todo Horkheimer y luego Marcuse, van a reparar en que es necesario exigir, hay una exigencia de parte de ellos, en reparar en lo necesario de la felicidad humana, una felicidad sensual. Por eso van a tener mucha referencia a lo que es el hedonismo, es decir, recuperar para el hombre la noción de felicidad. Por eso Marcuse, cuando comienza su obra, que después lo digo mejor, parte de dos juicios de valor. Él dice explícitamente en el nombre unidimensional, esta obra parte de dos juicios de valor, y uno de esos juicios de valor es que la vida humana debe ser una vida digna de ser vivida. Entonces, desde ahí se para, y me parece que es muy importante. También está con ellos Benjamin, que va a ser el miembro que no llega a Estados Unidos, digamos, que se suicida en Portbou, cuando no puede pasar hacia Francia, digamos. Benjamin va a enfatizar también, junto, va a compartir con ellos esta cuestión de enfatizar respecto del marxismo, lo que ellos llaman marxismo vulgar, sobre el trabajo, que reconoce únicamente los procesos del dominio de la naturaleza, pero que no quiere reconocer, dice ese marxismo vulgar, los retrocesos que se dan paralelo al dominio de la naturaleza en el campo de lo social. Entonces eso es lo que van a marcar. Y Marcuse va a terminar marcando muy fuerte la restricción a la felicidad humana a partir del hedonismo, de un hedonismo que se apoya solamente en el consumo. Estamos en nuestra clase pública de hoy junto a Norma Valentino hablando sobre la escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Cuando recién decías del hedonismo, automáticamente me acordé del libro de uno que supo ser Jacques Nodemarx en algún momento, Paul Lafargue, El elogio a la pereza. El derecho a la pereza, claro. Claro, ¿no? Sí, seguro. Que, por cierto, fue el primer parlamentarista socialista en un parlamento, justamente, no valga la redundancia. Hay que remarcar que era mulato. Sí. Porque era de Haití. Y fue el primer parlamentarista. Paul Lafargue está casado con la hija de Marx y él escribe esa obra porque... También hay que decir que Marx no era que negara el derecho a la felicidad, sino que para Marx la felicidad pasaba por vivir en una sociedad que te había resuelto las necesidades y, por lo tanto, una vez que la sociedad te resolvió las necesidades, como humano que tenés, te deja en plena libertad para hacer lo que vos quieras y expresar tu ser en las actividades en que mejor te parezca, digamos. Esa era un poco lo que sostenía Marx. Arribar al país de la libertad dejando atrás al país de la necesidad. Pero para eso había que resolver las necesidades previamente, ¿no? Uh-huh. Es verdad, por la FARC escribe el derecho a la pereza. Bien, bueno, no te corro más el eje, así que... Vino muy bien, a mí me gusta. Continuemos con la teoría crítica. Bueno, la teoría crítica tiene, como decía yo, y voy a tomar ahora a Marcuse, y esto lo tomo... Lo que antes dije de la fundación del instituto, etcétera, etcétera, es el Instituto por Investigaciones Sociales, ¿no? De Frankfurt es de Martin Jay, la imaginación dialéctica. Y ahora voy a tomar estos datos del prólogo de Cultura y Sociedad de Marcuse, por si alguien lo quiere acceder al mismo. En ese prólogo Marcuse narra cómo es que va a publicar una serie de ensayos que han sido revisados también por Horkheimer, ya están en Estados Unidos, y que son escritos en los años 30. ¿Y por qué los revisan para publicarlo prácticamente en los 60? Porque Marcuse dice, después de Auschwitz ya nada tiene sentido en términos de razón. Es como la exacerbación de lo que él va a llamar razón instrumental, en un campo de concentración donde se ha burocratizado, se ha organizado en base a esa razón universal la muerte y la explotación de un ser humano por otro, digamos. Entonces, por eso dice, después de Auschwitz, pocas cosas tienen sentido. De todas formas, yo quería marcar esta idea de dos épocas en la producción de la teoría crítica. Cuando están en Alemania, están discutiendo tanto sobre el marxismo como sobre el fascismo, que se les instala en ese momento, ¿verdad? Luego del exilio americano, retoman la idea del autoritarismo, pero esta vez para verlos en las sociedades industriales avanzadas o sociedades de consumo, son dos designaciones que ellos le van a dar al mismo tipo de sociedades, digamos, ese autoritarismo al cual Marcuse se va a denominar administración total. Entonces, en la primera época del fascismo, digamos, que es una, ellos lo van a caracterizar al fascismo como una administración, una dominación militar y administrativa, y ellos lo van a concebir como la superación dialéctica, la superación y la negación dialéctica de la sociedad liberal burguesa que lo había antecedido. Ellos marcan, fue en esa sociedad liberal burguesa donde se engendró esa negación de la libertad burguesa, digamos, se engendró allí. Entonces van a afirmar, no puede haber un Estado fascista sin una sociedad fascista. Que quede bien en claro, para que haya un Estado fascista, la sociedad debe ser fascista. Y en este punto lo que quieren remarcar es esto que yo te contaba antes de Marienthal también, es el consenso obrero hacia el régimen nazi. De ahí, eso es lo que hay que explicar, dicen. De ahí que dejan de considerar al proletariado como sujeto de la revolución. Ya venían de antes, porque veían esa fisura entre esa élite que estaba ocupada, empleada, ¿no? E integrada, y una masa de obreros desocupados que entraban y salían del mercado de trabajo y que no podían hacer pie en el mismo, que eran los que llevaban el peso de la crisis, digamos, de ese momento en Alemania, ¿verdad? Entonces, ese es el interrogante teórico, digamos, a partir de este que vos decís. ¿Es el proletariado aún el sujeto histórico revolucionario? La teoría crítica va a decir que la sociedad capitalista de ese momento, lo primero que dice, no es la misma sobre la que teoriza Marx, digamos. En 1937, Horkheimer va a publicar un famoso ensayo que se llama Teoría y Teoría Crítica, donde hace la diferencia de lo que ellos conciben que deben ser su teoría, entonces. Entonces dice, la teoría crítica, ¿cuál es la teoría que tiene esa teoría? ¿Por qué es crítica nuestra teoría? Porque tiene que dar cuenta de las siguientes tareas. La primera, identificar las tendencias que vinculan el pasado liberal de la sociedad capitalista con esta superación totalitaria, que es el nazismo, superación que se dio no solo en las sociedades fascistas, sino también en las democracias desarrolladas. Ellos van a marcar que el autoritarismo también está en los regímenes que se dicen democráticos. Segundo, señalar la mediación a través de la cual la libertad burguesa puede convertirse en falta de libertad. Y tercero, identificar los elementos que se oponían a esa transformación de libertad en no libertad, ¿verdad? ¿Para qué quieren esto? Para justamente, dice, la teoría crítica debe tener una labor subversiva hacia el sistema. Si debe, y no como la teoría tradicional que colabora en la reproducción del sistema. A ver, repitamos esos tres puntos que decías recién. Primero, identificar las tendencias que vinculan el pasado liberal de la sociedad capitalista con la superación y negación totalitaria. Uh-huh. Y ellos marcan superación autoritaria, digamos, que se da no solo en las sociedades fascistas, sino también en las democracias desarrolladas. Señalar cuáles son las mediaciones dialécticas a través de la cual la libertad burguesa puede convertirse en falta de libertad, en la negación. Uh-huh. E identificar los elementos que se oponían a esa transformación de libertad en no libertad, justamente para ver dónde está la resistencia. Perfecto. La libertad para la cultura tradicional, dicen ellos, es concebida como autonomía del sujeto. Hasta ahí llega la libertad burguesa. Esa autonomía estaba constituida por el espíritu, la razón, la conciencia, el persan puro. En una palabra, la sociedad liberal burguesa lo que reconocía como libertad del sujeto era la libertad de conciencia. Y rara vez, dice Marcuse, se atrevía con ese refugio. Estaba protegido, está protegido en nuestra Constitución, en el artículo creo que el 16, aquel que dice las acciones privadas de los hombres, Nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe, ni obligado a hacer lo que la ley no manda. Es decir, es respetar la libertad de conciencia. Y esa libertad había sido consagrada por las revoluciones fundantes de Estados Unidos en 1776 y la francesa en 1789, y además en la misma dirección operaba el protestantismo ascético, digamos, el calvinismo, esa libertad de conciencia de cada uno. Dice Marcuse, esa libertad es el último reducto que es tolerado por la sociedad burguesa a principios del siglo XX. Del resto, agrega Marcuse, se ocupaban el Estado y el mercado. Pero, dice, hacia los años 30, esto es cuando Alemania se debate en esa crisis a partir de la derrota de la Primera Guerra Mundial, hacia los años 30 las fuerzas productivas se habían desarrollado tanto que permitían cada vez, esto es mundial, ¿no? En los países desarrollados, las fuerzas productivas se han desarrollado tanto que permiten cada vez una producción mayor. Sin embargo, esas mismas fuerzas productivas no se han desarrollado lo suficiente como para posibilitar la colocación de esa producción, digamos, armónicamente. Ahí, entonces hay un desbalanceo, la crisis del 30 es una crisis de sobreproducción, digamos, además es una crisis financiera, pero también una crisis económica real de sobreproducción. Se hace entonces, dice, imperiosa la organización sistemática de las necesidades, ¿se entiende? Es decir, del consumo. Es decir, la sociedad no disponía de un mecanismo de administración total, como sí lo va a haber en la segunda época, y es lo que van a marcar ellos. La sociedad en aquel entonces no dispone de un mecanismo de administración total, producción y consumo, digamos, y se recurre entonces al poder del terror con el fascismo, que reorganiza vía terror a los mercados. Lo reorganiza, digamos, también ahí, busca un chivo emisario, que son los judíos, queda detrás del régimen, hay grandes empresarios también, No es solamente Hitler que se levantó con una idea y la llevó adelante, digamos, sí, ¿no? Bueno, recordemos aquí lo que decías antes, para que exista un Estado fascista tiene que haber una sociedad fascista. Sociedad Eso fascista. Es lo que marcan ellos siempre. Digamos, Hitler sale de esa sociedad fascista, no es un loco que aterriza. Se estaba incubando, digamos, y ellos lo detectaban, estas tendencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo científico aplicado, marca Marcuse, ha dotado al capitalismo de los medios para ejercer esa administración total. Lo ha dotado de técnicas tales como la investigación de mercado, marketing, la psicología industrial, la escuela de las relaciones humanas, el desarrollo de la informática, la publicidad, etcétera. Y el desarrollo de los medios de comunicación. ¿Por qué dice esto? Porque esas técnicas, dice él, van a armonizar, sin recurrir al terror, democrática, espontánea y automáticamente, las necesidades individuales con las sociedades socialmente necesarias. Es decir, las necesidades de consumo que exige el desarrollo capitalista. Claro, ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Lo que ya ha comprobado Estados Unidos con su sociedad a partir del gobierno de Roosevelt, que es el New Deal, que es una nueva forma de acumulación capitalista en donde se crea el mercado, son economías de demanda, es decir, están fijándose en crear la demanda. Los teóricos de la escuela de la regulación van a llamar a este periodo keynesiano-fordista. ¿Por qué? Porque se ponen en marcha las enseñanzas de Keynes, digamos, aquello de que la economía es algo muy importante como para dejársela al mercado, es decir, la participación del Estado articulando los principales factores de la producción, es decir, el ahorro nacional con el crédito con la producción con el consumo se incentiva vía salario, y en donde el salario aparece como una inversión. Lo que se trata de asegurar es que siempre haya consumo. Y eso se hace, digamos, articulado por el Estado, se hace a través de convenciones colectivas donde participan las grandes ramas industriales, las grandes cámaras empresarias, obviamente, participan los grandes sindicatos obreros por rama, y eso tiene esos acuerdos a que llegan, le da fuerza de ley al Estado cuando los homologa. Son nuestras convenciones colectivas, tal como las conocemos. Entonces, en ese contexto, digamos, se va a expandir luego la Segunda Guerra Mundial vía Plan Marshall a Europa en la reconstrucción. Entonces, ¿qué van a decir los teóricos? Bueno, esta es una nueva fase del capitalismo. Ahora ya el capitalismo no necesita, para organizar las necesidades, recurrir al terror. Ya la ciencia, las fuerzas productivas han evolucionado de forma tal que le dan la forma de ejercer esa administración total. ¿Por qué administración total? ¿Por qué esa construcción lingüística, digamos? Porque él señala que este término refiere a que todos los aspectos de la vida humana están administrados de forma tal de convertirlos en objeto de lucro. Es decir, hay una mercantilización creciente. Estados Unidos, como están produciendo ellos, el paradigma. Fíjate, Estados Unidos, el debate hoy día, por eso también un poco la teoría crítica, porque se puede uno observar la vigencia de lo que dice. El debate que ha tenido que afrontar Obama, porque quería poner un plan de salud que le hiciera un poco más pública la salud. Y la sociedad política defiende, digamos, a todo o nada, que sea privado. Es decir, la mercantilización de la salud. Hay un sistema público de salud como tenemos nosotros aquí, claro, donde al ser pública no estalla en el mercado, la sacás del mercado. Es decir, cuando te fijas la universidad estadounidense, si también está mercantilizada la educación superior, y habría que ver otros estamentos de la educación. Entonces, pero ellos lo que van a marcar también, que no solo eso se ha mercantilizado, por eso administración total. La noción de ocio, aquel ocio creador, el ocio de los griegos, que era lo contrario al negocio, al trabajo, ha desaparecido esa noción de ocio y se ha transformado en tiempo libre. ¿Qué es tiempo libre? Tiempo libre de trabajo, pero el tiempo libre forma parte de la administración total, porque a vos te dicen todas estas técnicas que mencioné, ¿qué tenés que hacer en ese tiempo libre? Entonces el tiempo libre también se ha mercantilizado, es decir, es objeto de lucro, de producción de ganancias. Tenés que ir a bailar a tal lugar, tenés que ir al turismo allá, acá. Es decir, el tiempo libre se organiza de forma tal de producir también ganancia. Entonces ellos por eso recurren a esta expresión de administración total. Todos los aspectos, o la gran parte de los aspectos de la vida humana, están administrados de forma tal de seguir acumulando riqueza en el sistema capitalista, digamos. Estamos junto a Norma Valentino en una nueva clase pública, hoy hablando, como se habrán dado cuenta, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Vamos a aprovechar entonces para escuchar parte de este material que habitualmente escuchamos aquí en clase pública, que surge de un proyecto de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que se llama Bibliografía Sonora. Vamos a escuchar entonces un fragmento de Eber Marcuse y El Hombre Unidimensional para luego sí retomar la clase del día de hoy. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La amenaza de una catástrofe atómica que puede borrar a la raza humana no sirve también para proteger a las mismas fuerzas que perpetúan este peligro. Los esfuerzos para prevenir tal catástrofe encubren la búsqueda de sus causas potenciales en la sociedad industrial contemporánea. Estas causas permanecen sin ser identificadas, expuestas y atacadas por el público porque retroceden ante la amenaza exterior manifiesta, del oeste para el este, del este para el oeste. Igualmente obvia es la necesidad de estar preparado para vivir al borde del abismo, para afrontar el reto. Nos sometemos a la producción pacífica de los medios de destrucción, al perfeccionamiento del despilfarro, al hecho de estar educados para una defensa que deforma a los defensores y aquello que defienden. Si intentamos relacionar las causas del peligro con la manera en que la sociedad está organizada y organiza a sus miembros, nos volvemos obligados a enfrentarnos inmediatamente con el hecho de que la sociedad industrial avanzada es cada vez más rica, grande y mejor conforme perpetúa el peligro. La estructura de defensa hace la vida más fácil para un mayor número de gente y extiende el dominio del hombre sobre la naturaleza. Bajo estas circunstancias, nuestros medios de comunicación de masas tienen pocas dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los hombres sensibles. Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales. Su satisfacción promueve los negocios y el bienestar general, y la totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón. Y sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad. Su productividad destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas. Su paz se mantiene mediante la constante amenaza de guerra. Su crecimiento depende de la represión de las verdaderas posibilidades de pacificar la lucha por la existencia en el campo individual, nacional e internacional. Esta represión, tan diferente de la que caracterizó las etapas anteriores y menos desarrolladas de nuestra sociedad, funciona hoy no desde una posición de inmadurez natural y técnica, sino más bien desde una posición de fuerza. Las capacidades, intelectuales y materiales de la sociedad contemporánea son inmensamente mayores que nunca, lo que significa que la amplitud de la dominación de la sociedad sobre el individuo es inmensamente mayor que nunca. Nuestra sociedad se caracteriza antes por la conquista de las fuerzas sociales centrífugas por la tecnología que por el terror, sobre la doble base de una abrumadora eficacia y un nivel de vida cada vez más alto. Investigar las raíces de estos desarrollos y examinar sus alternativas históricas es parte de los propósitos de una teoría crítica de la sociedad contemporánea. Comienzo de El Hombre Unidimensional, ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, de Herbert Marcuse. Quien leía es Carla Cipolletta y, como decíamos al principio, esto que escuchábamos forma parte del repositorio sonoro que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Retomamos nuestra clase pública de hoy junto a Norma Valentino, donde está desarrollando, haciendo un recorrido sobre la Escuela de Frankfurt y su teoría crítica. Retomamos lo de administración total, entonces. Esa administración total, entonces, lo que va a reemplazar es la libertad real por una libertad aparente. Es decir, va a haber una apariencia de libertad. Lo mismo que va a haber una apariencia de igualdad, ¿verdad? Vía consumo, porque todos consumimos cosas semejantes, está bien. El Marcuse se pone, por ejemplo, la hija del gerente de la empresa llega con un trajecito que compró en un desfile de modelo exclusivo, y la secretaria llega con el mismo traje, pero un traje parecido, pero que lo compró en una tienda de confección. El uno llega en un Mercedes-Benz y a lo mejor el obrero llega en una Vespa, o en aquel entonces, o en un Fiat, pero bueno, pero llegan los dos motorizados, digamos. Entonces, esa idea de apariencia de igualdad y apariencia de libertad, ¿verdad? Que va a terminar con aquel refugio que respetaba la sociedad liberal burguesa, es decir, el pensamiento, la conciencia, el pensar puro, digamos. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico permite manipular no solo la conciencia, sino también el inconsciente, ¿verdad? Dice Marcuse, el sistema permite la elección libre de aquello que tiene que ser elegido para que el sistema se mantenga y prospere. Él va a decir, la alienación, no es que desapareció la alienación de la cual hablaba Marx, la alienación del trabajo, sino que la alienación es como que ha dado una vuelta y la realidad se ha transformado en una realidad alienada. Porque el hombre no se puede reconocer en nada de lo que es, no tiene idea de cuál es su ser. Porque su ser, dice Marcuse una frase muy, muy interesante, dice, se establecen en este sistema, los hombres establecen relaciones libidinosas con la mercancía, es decir, su libido, su energía psicológica, psíquica, está puesto en la mercancía, el ser está puesto en el tener, el alma está puesto en su auto, dice Marcuse. También remarca que en esta sociedad, esto que dice, la conciencia ha sido avasallada por la tecnología. Él dice, el desarrollo tecnológico permite manipular las necesidades. Es decir, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se asegura este consumo y esta sociedad de consumo? Todos nosotros tenemos necesidades que son necesidades, él va a llamar necesidades viscerogénicas, es decir, de las vísceras. Necesitamos abrigo, alimento, beber, comer, etcétera. Lo que pasa es que esas necesidades viscerogénicas van a ser reemplazadas por lo que él va a llamar falsas necesidades, necesidades creadas por el sistema. Es decir, sentimos necesidad de adquirir de tomar agua, sino que el agua sea determinado tipo de agua que venga embotellada de tal forma, etcétera, etcétera. Sentimos, tengo sed y quiero tal gaseosa, quiero salir a correr, pero que las zapatillas tienen que ser de tal marca. Es decir, esas son necesidades falsas. Es decir, y esta manipulación de la conciencia, inclusive, y la alienación que producen, logran, dice él, reducir lo erótico, es decir, que en lo cual todo nuestros sentimientos, digamos, el eros, nuestro ámbito erótico, digamos, nuestro desarrollo erótico, a lo genital. ¿Y por qué marca esto Marcuse? Porque en realidad, dice, si uno piensa en los seres humanos, que son seres que necesitan vivir en sociedad, uno podría hasta pensar que hay una especie de socialismo erótico, digamos, que hay una tendencia a llevar a querer al otro. Cuando ellos lo reducen a lo genital, rompen esa tendencia y consiguen, en cierta forma, quebrar cualquier tipo de solidaridades, digamos. Estaba pensando, esto Marcuse lo escribe específicamente, ¿cuándo y dónde? Digo, para tener Hombre noción. Unidimensional, el libro del hombre unidimensional, esto que yo estoy hablando ahora. Sí, sí. Lo escribe en 1954. Digo, para tener y noción. Y se publica en castellano en 1964. Digo, para tener noción de la vigencia del pensamiento de Marcuse, independientemente de algunos matices que uno puede, no sé si discutir o tal vez complementar o tal vez agregar, por algunos otros desarrollos, ¿no?, de pensamiento que se han ido dando en estos 40, 50 años. Pero la vigencia del pensamiento de Marcuse, porque parece escrito anteayer. Sí. Habla de informática y no llega a hablar de cibernética, digamos, pero sí, parece escrito anteayer. Y además, yo me he planteado personalmente muchas veces que en los años 80 hay una nueva crisis económica y se rompe con ese paradigma del cual estaba hablando Marcuse, de esto que hablábamos como el capitalismo keynesiano-fordista, digamos, ¿no es cierto? Y se entra en un capitalismo mucho más competitivo bajo políticas neoliberales, donde la lógica es la del mercado, donde el Estado retrocede, etcétera. Pero yo creo que lo que implantó la sociedad de consumo quedó. Ese deseo, esas falsas necesidades, lo que ellos van a llamar mímesis. ¿A qué llaman mímesis? A la predisposición de los individuos a adoptar cualquier cosa que le proponga el sistema. Es decir, a la conformidad previa que tiene el individuo para todo lo que le proponga el sistema, donde se anida el deseo de consumir. Yo creo que hay mucha violencia en nuestras sociedades, porque después el neoliberalismo recorta. En estas sociedades eran sociedades de pleno empleo. Y yo te decía, la empleada llega con un trajecito parecido a la hija del dueño, pero lo compró en otro lado y mucho más barato. Pero luego las políticas neoliberales rompen con esto. Y realmente empezamos a hablar de exclusión. No es la sociedad sobre la que hablaban ellos. Pero las marcas de la sociedad de consumo, el deseo de consumir lo que el sistema te proponga, queda. Y yo creo que eso genera mucha violencia para los que no pueden consumir, pero sí tienen el deseo instalado. Claro. Específicamente, ¿hasta qué años produce Marcuse intelectualmente o produce la Escuela de Frankfurt? ¿Cuál es el final de su producción? Sí, Marcuse es uno de los últimos que fallece. Parece que alrededor del 79 que fallece. Uh-huh. Y Horkheimer ha fallecido antes ha fallecido Adorno, que no lo mencionamos, pero es otro de los integrantes importantes de esta corriente. En realidad los más conocidos serían Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, digamos. Uh-huh. Hay otros integrantes que estuvieron cerca, como Wilhelm Reich, que luego va a publicar sobre la revolución sexual, ¿verdad? Todo ello es como que terminan de producir hacia el ocaso de los años 60, digamos, la producción fuerte, importante, digamos. Y ese aporte que hace la Escuela de Frankfurt luego es retomado. Y pensá que este tipo de sociedad se va a quebrar en el 75. Claro, bueno, eso te iba a preguntar. Así como ellos, de alguna manera, parten y discuten o toman el pensamiento de Marx y luego van reelaborando y haciendo un propio estudio a partir de la realidad que les toca vivir, es cuando se quiebra esto o cuando dejan de producir ellos como escuela. Hay algunos estudios o hay gente actualmente que haya retomado a los frankfurtianos y pensando la sociedad de hoy a partir de este quiebre que se da, que vos marcabas recién. Siguiendo la línea exactamente no me consta, pero sí, hay estudios. Por ejemplo, Bauman, sí, me parece que vienen a esta línea. Vienen una línea bastante bastante similar a la que manejaban ellos, digamos, en su reflexión. Porque fíjate que ellos, Marcuse dice en El hombre unidimensional, en la introducción él va a decir la parálisis de la crítica, una sociedad sin oposición. Y esto es importante, cuando dicen crítica, marcar que ellos rescatan o marcan que la razón cuando emerge en la modernidad, está la razón humana desentrañando y reemplazando las explicaciones religiosas del mundo, arrojando al terreno, como diría Weber, arrojando al terreno de lo irracional todo lo que era explicación religiosa para reemplazarla por una explicación laica construida sobre la razón humana. Esa razón es como una razón bifronte que está integrada en el momento de la modernidad. Es una razón, todos los grandes genios, digamos, es una razón tecnológica, de desarrollar ciencia pensando cómo puedo dominar mejor a la naturaleza para aumentar la calidad de vida. Y es una razón también crítica, esa razón crítica pensando sobre la sociedad, cómo se puede mejorar la sociedad. Bueno, la ilustración de la ilustración va a poner las condiciones para que luego surja la Revolución Francesa, digamos, todo el pensamiento revolucionario. Entonces ellos lo que marcan es que se impone, a partir de la sociedad, con este capitalismo, se impone la razón tecnológica y es como que la razón crítica cada vez se pierde más. Y entonces la razón tecnológica es la razón del poder, es la razón política. La misma tecnología ya te domina por usar esa tecnología. ¿Hay alguna corporización del sistema? Cuando decimos el sistema... Ellos toman a Estados Unidos y dicen, por ejemplo, nos sometemos a la producción pacífica de los medios de destrucción. La carrera armamentística está hablando de ese mundo bipolar, ¿no? ¿Verdad? En donde la Unión Soviética es un polo y Estados Unidos en otro, y ambas dos llevan... están llevando una carrera armamentística a ver quién tiene armas de destrucción más potente que el otro. Entonces él dice, esa carrera armamentística es un perfeccionamiento del despilfarro. ¿Por qué? Porque se produce y se gastan miles de millones de dólares para no usarlo. Y bien que hacen, porque si lo llegan a usar, borran el mundo. Entonces, es el perfeccionamiento. Dice, ellos van a caracterizar a la sociedad en ese momento de Estados Unidos, pero también de Europa Occidental, como sociedad industrial avanzada. Y la caracteriza de la siguiente forma. Cada vez más rica, grande y mejor, conforme perpetúa el peligro. Si, siempre ellos lo que le marcan a esa sociedad industrial avanzada, que vive con siempre la amenaza de un peligro externo. Y uno lo puede ver en Estados Unidos, cuando cae la Unión Soviética como otro polo en el mundo, como polo de poder, digamos, inmediatamente buscan reemplazar por otro enemigo externo. Van a hacer primero el narcotráfico y luego lo perfeccionan mucho mejor con el Islam. Porque siempre viven bajo la amenaza, que es un instrumento, la amenaza de un enemigo externo les permite dominar a la disidencia interna, no hay duda. Claro. El acta patriótica, después de que tumbaron las torres, claramente avanza sobre muchos derechos constitucionales de los Estados Unidos, digamos. Ellos dicen, la estructura de defensa hace para un mayor número de gente y extiende el dominio del hombre sobre la naturaleza. Bajo esa circunstancia, nuestros medios de comunicación tienen pocas dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los hombres sensibles. Ahí aparecen los medios muy jugados, ¿verdad? Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales. Su satisfacción promueve los negocios y el bienestar general, y más aún, la totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón. Sin embargo, esa totalidad, es decir, esa sociedad como totalidad, es irracional como totalidad, porque destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas. Su paz se mantiene bajo la constante amenaza de guerra. Su crecimiento depende de la represión de las verdaderas posibilidades de pacificar la lucha por la existencia en el campo nacional, individual e internacional. Y esa represión funciona siempre desde una posición de fuerzas. Las capacidades intelectuales y materiales de la sociedad contemporánea son inmensamente mayores que nunca, dice. Entonces, son tan grandes, pero esa grandeza no va en la calidad de la vida, sino que aumenta la amplitud de la dominación de la sociedad sobre el individuo. Y ahí es donde terminan por aceptar que el proletariado está integrado vía consumo y ya ha dejado de ser el sujeto revolucionario, digamos. Entonces, Marcuse se pregunta, ¿quién sería el sujeto revolucionario? ¿Es que ya no hay posibilidades? Sí, dice él. Y toma la frase, está en las conclusiones del Hombre Unidimensional, una frase de Walter Benjamin. Solo nos es dada la esperanza por aquellos que no tienen esperanza. En esa frase, Marcuse se refiere a lo que llamaríamos los que están por fuera de esa sociedad industrial avanzada. En el momento en que él escribe, se están desarrollando movimientos de liberación nacional en los 60, ¿verdad? Ya ha pasado lo de Cuba, está pasando lo del Congo, Argelia, hay Centroamérica, hay movimientos de liberación nacional que, pese a la palabra nacional, son en realidad de izquierda, que buscan pegarle al sistema. Vietnam, ¿verdad? Él dice cómo la nación, un país tan chiquito y con tan poca gente, y sin embargo pone en contradicción al gigante armamentista como es Estados Unidos. Se me ocurre preguntarte qué pasa con con el triunfo de la resistencia al sistema, pasamos a, bueno, derrotamos al sistema. Ahora, esa esperanza de los que no tienen esperanza se transforma en una realidad. En algún momento ese dejará de ser sujeto... Pero no se transformó en una realidad, digamos. No, claro, digamos, sigue... Vamos a aclarar. Porque... Sigue en el terreno de la utopía, ¿no? Digamos, sí, de la realidad. Pero digo, es pensando como algo cíclico. De, en algún momento es el trabajador dialéctico, fue, más que cíclico. Bueno, dialéctico, digamos, es cierto. Es, en algún momento el sujeto de la revolución puede ser el proletariado. En algún momento... Hay mucha discusión. Esto es lo que decía en la escuela de Frankfurt, digamos. Ellos marcan eso. Es más, ellos marcan si en realidad uno debería elegir la fracción del proletariado que mejor estaría en condiciones de hacer la revolución, es la de los técnicos, porque son los que manejan lo que les da poder al sistema. Pero ellos están, son los más integrados entonces. Pero él recupera un poco la esperanza cuando ve cómo se levantan los estudiantes y dice, bueno, los estudiantes y los intelectuales no van a hacer la revolución, pero sirven como para que se tome conciencia sobre la necesidad de la revolución. De todas formas, uno ha visto cómo se ha desarrollado luego la historia, y de aquel mayo de 68, donde se puso en cuestionamiento todo este sistema, luego se cayó la crisis de la OPEP, generada por cuando se cartelizan los países productores de petróleo y sube el crudo, digamos, y cómo todos los países adoptan políticas de corte neoliberal, que repiten en cierta forma, que son antecedentes de lo que está pasando hoy en Europa, digamos, ¿verdad? Achicamiento, desempleo, etcétera. Por eso yo le llamo dialéctico, es un ir y venir. Yo no sé si esta crisis, a mí personalmente no me consta, si me parece que esta crisis está de pronto funcionando como una especie de profesor en no en teoría crítica, profesor en materialismo histórico para todas las grandes masas de esos países, digamos, uno ve los indignados lo que dicen, si bien todavía no le dan en la vuelta política, propiamente dicha, política en el sentido de concebir la fuerza que tienen ellos mismos, que la fuerza pasa por la producción y que el problema habría que resolverlo, empezar a pensarlo por ese lado, digamos. Uno escucha explicaciones de algunos políticos que dicen, bueno, el fin del trabajo, y se habló mucho. No es que el fin del trabajo, ¿no? Yo no hablaría así tan ligeramente del fin del trabajo. Primero diría, bueno, en todo caso hay disminución del empleo vía desarrollo tecnológico. Pero también lo tendría muy en cuenta y sería muy prudente porque lo que uno ve, los que quedan empleados son sobreexplotados. Claro. Lo hacen trabajar más. Entonces yo no estoy tan segura que se terminó el trabajo. O que es un recurso del capitalismo para incrementar la plusvalía, digamos, en otro sentido. Es todo un debate que se da en el seno de los estudiosos del trabajo y de la izquierda. La derecha tiene el FMI, dice que seguir eso. Lo que hay que hacer acá es recortar el gasto social y dejarse en broma. Así como antes hablábamos de la vigencia del pensamiento de Marcuse, vamos a ponernos en abogado del diablo y pensar en cuáles han sido las debilidades o cuáles pueden ser algunas grietas que quedaron en su pensamiento, o qué elementos faltan en toda la producción de la Escuela de Frankfurt para analizar los últimos años o la actualidad, digamos. No estaría tan seguro, digamos. Quedan las dudas sobre si, para mí, ellos cerraron fuerte cuando marcan la integración del proletariado, pero también reconozco que en ese momento era así. ¿Verdad? Ellos no alcanzan, me parece que no llegan, bueno, porque no les dio la vida. No llegan a ver luego qué significa el mundo desarrollado, diseñado por las políticas, por el consenso de Washington, por ejemplo. Pero bueno, no es algo que se les pueda, que tienen categorías que, bueno, que habría que actualizar, digamos. Sí, digamos, no lo digo como crítica. No, yo lo digo pensando sinceramente, claro, en esto. Sino que qué herramientas faltan en la teoría crítica para pensar la yo creo la que actualidad. Las herramientas están como teoría crítica. Ellos, algo que yo no dije, por ejemplo, y que me parece muy interesante, es que ellos se niegan se niegan fuertemente y luchan contra una dicotomía que se da mucho en la sociología, que es individuo y sociedad. Y ellos celebran el desarrollo de la psicología social porque piensan que por ese lado se soluciona la conexión entre individuo y sociedad, digamos, explicar lo que le pasa al individuo a partir de la sociedad, lo que pasa a la sociedad a partir del individuo, y no que uno determine lo que le pasa al otro. Y incorporan además, tu pregunta es más amplia, por esto que voy a decir, incorporan además en su razonamiento, algunos de ellos, Marcuse es el que más lo hace, a todo lo que viene del lado del psicoanálisis. Hacen un gran esfuerzo por unir toda esta vertiente que ellos rescatan del materialismo histórico más el psicoanálisis. Entonces, en lo que vos preguntás, no solo habría que poner en cuestión lo que dice la teoría crítica, sino también lo que toman del psicoanálisis. Ahí yo no me animo, pero digo, debería ser puesto en ese sentido. Muy bien, bueno, hemos llegado al final. Seguramente no al final, porque han quedado un montón de cosas que uno puede luego... Yo se me ocurrió una. A ver. El rol de los medios. Ellos lo marcan, pero me parece que se quedaron cortos. Bien, bueno, entonces en algún momento podemos hacer Teoría Crítica 2 junto a Norma Valentino. Claro, y algunas de las cuestiones que nos quedaron pendientes en esta clase, pero te vamos a... Bueno, primero agradecerte por tu presencia aquí. Y segundo, preguntarte qué hacemos mientras tanto, mientras esperamos Teoría Crítica 2, qué tipo de lectura o qué tipo de bibliografía podemos consultar para seguir en el tema. Más allá del hombre unidimensional. No, sí, seguro, no, pero la producción de Marcuse y la producción de ellos está publicada con distintos títulos, digamos, Sociología y Cultura, que está en Marcuse, Prismas, que tiene Adorno, y Adorno tiene algunos otros, de Benjamin, ahí lo trabajan con Sandra Valdetaro en segundo año y tercero, así que tienen un repertorio bastante grande. Perfecto, muchas gracias Norma por la clase de hoy, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Chao.